incierto es lo incierto en mis venas. Siento un desierto en mi pena. Vaso vacío me muestra cada lamento en mi tierra. Cientos de miles de estrellas, cada granito de arena, flores cada primavera se abren al sol que les llega. Soy uno más en la tierra que vuela buscando mientras todo se mueve y no espera. Busco sonrisas ajenas, busco reírme con ellas. Y aunque mi corazón sienta tantos vacíos en vela, también se llena de estrellas y envuelve luces ajenas. Corazón.